silencio, hay silencio, hay silencio. Cansado ya estoy de trabajar. Mi vida se dibuja en mis canciones. Mi voz está cansada de cantar. A mí no me trajo la vuelta. ¿Quién te dijo, Mari? No sé qué pasa. Tarde o temprano esto cambiará. Y te dije, la vida no es tan sencilla, pero cantando se alegrará. Y te digo, Mari, no sé qué pasa. Tarde o temprano esto cambiará. Y te dije, la vida no es tan sencilla, pero cantando. Tarde o temprano esto cambiará. Y te dije, la vida no es.